investigación, una que tiene que ver con los hechos sucedidos en el regimiento de Bolsón, cuando se conoció la noticia de la aparición del cuerpo de Maldonado, y la otra tiene que ver con los sucesos acaecidos cuando fue la muerte de Rafita en Parques Nacionales. ¿Cuántas personas imputadas ahí? ¿Por qué? Siete. Y tiene que ver con la criminalización de la protesta y de afrontar estos problemas que, en vez de estar discutiendo las muertes de ambos, tanto de Santiago Maldonado como el de Rafita, estamos discutiendo la gente que se manifestó frente a esta barbaridad. ¿Usted cree que no hay pruebas concretas para que esas personas tengan que comparecer? Bueno, lo que hemos estado con los colegas... Sí, le hemos estado planteando un poco para que la audiencia entienda que las pruebas que han intentado recolectar la instrucción, el juzgado de Bariloche, son pruebas arbitrarias que no hacen ni prueban, en algunos casos ni siquiera los hechos prueban, y en otros casos mucho menos prueban la autoría de esos hechos en los imputados que han comparecido acá. ¿Qué cree que buscó la Justicia Federal de Bariloche imputando a estas siete personas? No, todavía no entendemos bien en qué... que buscó, pero creemos que es criminalizar a las comunidades mapuche. Hay una intencionalidad manifiesta política y bueno, que realmente no acompaña la instrucción, no acompañan las pruebas, digamos. Se han armado causas, como hemos ahora tratado de explicarle al tribunal, y bueno, veremos a ver qué nos dice el tribunal. Ahora. De acuerdo a la experiencia que tienen, ¿cree que las causas van a seguir, que se pueden caer por esta falta de pruebas que menciona? Sí, estas causas es casi seguro, como se han caído. Nosotros tuvimos 4 audiencias en las jornadas un mes, y de esas 4, 2 se cayeron, otras todavía están en trámite, igual que estas 2. Y en general, hasta ahora por lo menos, este tribunal, que nosotros no lo conocíamos, nunca habíamos litigado, la gremial de abogados nunca había litigado ante la Cámara Federal de acá de Roca, es la... En general, nos han dado muestra de que estudian bastante las pruebas. O sea, estos 3 jueces nos han mostrado que por lo menos le dan bola a las pruebas y escuchan lo que nosotros les dijimos, ¿no? Así que tenemos moderadas esperanzas en que puedan entender que efectivamente las pruebas no existen o fueron traídas a los pelos y en algunos casos truchadas, alevosamente truchadas. De todas las causas de las que estamos hablando, son causas que se han... iniciado posterior a la desaparición forzada de Santiago Maldonado y de Rafael Nahuel, según lo que venimos viendo en las audiencias. ¿Ustedes tienen más o menos noción de la cantidad de causas, más allá de las que están representando ustedes, se les han abierto a las comunidades y a la gente que está en el entorno apoyando a las comunidades? Sí, efectivamente, las 2 causas madres son la desaparición de Santiago Maldonado y la recuperación de los territorios que se llaman las Kemwilkul Mapu. Esas serían las causas madres, a partir del cual empiezan a aparecer ramificaciones. Esas 2 causas implicaron, por un lado, porque ni siquiera es Santiago Maldonado, es antes la recuperación de la zona de Cuyamen. O sea, las 2 recuperaciones, que esta es un poco la doctrina de la gremial, para que entiendan ustedes y para que entienda la audiencia, esas 2 recuperaciones, la gremial de abogados viene planteando que son conflictos territoriales que se tenían que haber resuelto pacíficamente. Pacíficamente es fuera de la justicia penal, entro en la justicia civil, en otra área del derecho. Cuando interviene la justicia penal, se terminan los tiros, como terminaron acá. Es decir, esto no debió haber nunca intervenido la justicia penal. Entonces, esas 2 causas, que implicaron 2 muertes, debieron haberse resuelto de otra manera. Al resolverse con la justicia penal, implican reclamos, manifestaciones, movilizaciones de todo tipo, y eso implicaron más causas a su vez. Causas que se enmarcan dentro de lo que nosotros decimos que es la criminalización de la protesta. Se criminaliza la protesta a partir de estas 2 causas, que son Cuyamen y Huincul. Nosotros pensamos que Cuyamen ya hubo una resolución, y nosotros entendemos, creemos, impulsamos que este fuero penal, esta alzada, pueda tener una actitud parecida a la que tuvieron en Cuyamen y en otros casos con otras recuperaciones de territorio.